al pueblo de Israel, nos dice en el versículo 24, donde nos dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, encontramos, mis hermanos, que la promesa que está en Isaías 43:7 para el pueblo de Israel está a tiempo futuro. Todavía para ellos no ha llegado ese momento. Aun cuando entendemos claramente, mis hermanos, que si alguno se convierte al Señor, como dice Corintios, el velo es quitado y pueden acercarse al Señor ahora, pero eso es a modo personal. En cuanto a por qué el pueblo de Israel no fue formado de esa manera, mis hermanos, conforme nos dice en Isaías 43:1 que Jacob solamente fue creado y fue formado. Entonces, nosotros, para hacer un recuento, mis hermanos, de esta historia, vamos a ver lo que dice Ezequiel 20:25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Gracias, mi hermano. Entonces nosotros conocemos ya esto, mis hermanos, se nos ha dado también en lo que son los temas como la Torá añadida, y entendemos que cuando el pueblo de Israel pecó allá en Masa y Meriba, preguntando, ¿está el Elohim entre nosotros o no? Él dice, y juró en su furor que no entrarían en su reposo. Y a nosotros nos dice, recordemos esto, mis hermanos, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. A diferencia de ellos, mi hermano, porque ellos le tentaron, él nos está diciendo hoy a nosotros, no me tienten. Entonces, el llamado que nos hace, mi hermano, es que a nosotros quiere no solo llamarnos, sino crearnos, formarnos y hacernos. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a esto, veamos lo que dice el Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Gracias, mi hermano. Aun cuando existe la promesa de Ezequiel 36, donde dice que les va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos, que Él será su Elohim y que ellos serán su pueblo, aún no ha pasado la promesa sobre ellos. Y aquí les dice claramente, pero hasta hoy no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Cuando nosotros, hermanos, leemos en Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 2 de Corintios 3, 13, 2 de Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gracias, mi hermano. Hola, mi hermana Marisol. Bueno, mi hermana Marisol, para hacerle como un resumen de lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que nos dice Isaías 43:7 al respecto que hay un proceso para todos los que el Padre quiere que le conozcan y que sean sus hijos. Entonces estamos viendo que ese proceso no se llevó a cabo en el pueblo de Israel, sino que hasta ahora no se les ha dado entendimiento. Leíamos en Ezequiel y leíamos en Deuteronomio que se les dieron leyes pues que les iba a producir la muerte. Y leíamos allá en Deuteronomio que no se les ha dado ni entendimiento, ni se les ha dado la oportunidad que pues tengan discernimiento para acercarse al Poderoso. Y es porque ellos cometieron un pecado allá en Masa y Meriba, y dice que iraron al Todopoderoso y él juró en su furor que no entrarían en su reposo. Entonces, teniendo este ejemplo en cuenta, mis hermanos, Él nos hace el llamado a nosotros. Si escuchamos hoy su voz, como nos decía esta mañana el hermano Alfonso, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Estamos leyendo ahora aquí en 2 Corintios 3:14-16, donde nos dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Entonces, mis hermanos, eso es a grosso modo lo que ha pasado con la casa de Israel. Ellos están esperando esa promesa. Mientras que a nosotros, mis hermanos, el Padre ha permitido que su luz brille, y nos dice en muchas partes que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Ha puesto su palabra en nosotros, nos ha dado la promesa y nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo ruego al Padre para que os dé otro consolador. Y también nos dice: el que se arrepienta de sus pecados y crea que Mashiach es el Hijo de Elohim, a este él le perdona. Entonces, vamos a encontrar ahora, hermano, unas promesas que ya fueron hechas. Y encontramos esas promesas en Isaías 49, por ejemplo, mis hermanos, Isaías 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y claramente el verso dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Porque sabemos que sobre ellos hay promesas, mis hermanos, que se van a cumplir. Vemos que está la de Ezequiel, aun cuando el Padre lo hace todo por medio de su Hijo, pero son promesas que se le dieron desde antes. Hay promesas que se le dieron a Abraham. Hay promesas, y vamos a encontrar que sobre el pueblo de Israel, el Padre siempre está ministrando sobre ese pueblo. A diferencia nuestra, está esta promesa, dice: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esas naciones somos nosotros: es Douglas, es hermano Francisco, el hermana Varinia, con todos los que están ahí. Esas son las naciones de las que el Padre está hablando aquí. Entonces, mis hermanos, también encontramos otra promesa en Isaías 42:5-6, que nos viene hablando más o menos de lo mismo. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces vemos, mi hermano, que aquí claramente ya nos está hablando algo más amplio. Dice: así dice Jehová y Elohim, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El propósito: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, mis hermanos, allí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del 29 en adelante, mis hermanos. Lucas 2:29 en adelante. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gracias, mi hermano. Entonces, vemos claramente que lo que está hablando Isaías, y nuevamente aquí lo cita este sacerdote que estaba allí en el templo, cuando él dice: ahora, Señor, este Simeón dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Conociendo este hombre las promesas que el Padre había hecho y que esas promesas estaban hechas para que fuera luz a las naciones, él dice así: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando se cumple esa promesa que viene el Mashiach, debiéramos nosotros en gran manera sentirnos más que felices, muy felices, hermano, porque es la única manera como nosotros hallamos entrada. Cuando en Isaías dice a los llamados de mi nombre, aquí ya comenzamos a entrar también nosotros, mis hermanos. Ya no solamente entra el pueblo de Israel, sino que también ya estamos incluidos en ese plan, ya estamos siendo parte de ese llamado, y ahora comienza ese mismo proceso sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, debemos recordar, en el momento que Él siembra su palabra, en el momento que Él habla sus palabras, recordemos lo que nos dice Juan 14, 20, 24, las palabras que yo os hablo no son mías, sino de mi Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, estamos recibiendo ya directamente el testimonio del Padre, la enseñanza del Padre, y ahora es responsabilidad nuestra seguir caminando en esa palabra. Cuando nosotros vamos a Deuteronomios 14:2, vamos a encontrar allí una expresión que hace el Poderoso y lo dice de la siguiente manera. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo pregunto una cosa, mis hermanos. Eso se lo dice al pueblo de Israel cuando lo saca, cuando lo trae de Egipto. Él quería que fueran un reino de sacerdotes. Y pregunto yo, mis hermanos, ¿nosotros seremos ajenos al pedimento que está haciendo ahí el Padre? ¿O será que también nosotros debemos ser como Él quería que fuera ese pueblo? Un pueblo santo, ahí hay bajito Elohim, para que seamos un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Será que el Padre nos pide lo mismo, mis hermanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es necesario que retome algo de lo que hemos visto, mi hermana? Mi hermana Marinia, y para todos mis hermanos, ¿hasta este momento me he hecho entender? Bueno, la pregunta que hacía mi hermana Marinia hace un momento es que si a nosotros también se nos pide, o mejor, que si lo que el Padre quería del pueblo de Israel, que fuera un pueblo único, un pueblo santo, que fuera diferente a todos los pueblos que conocían, que si esa exigencia también debe ser para nosotros, o solamente para ellos. Bien, mis hermanos, gracias. Entonces, mis hermanos, recapitulando, nosotros encontramos en Mateo 13, y no somos ajenos a la palabra que está escrita ahí, porque en muchos de nuestros corazones hasta ahora está sucediendo esto. Aun cuando pues llevemos tiempo en este estudio, mis hermanos, pero hasta ahora estamos dando nuestros primeros pasitos, o quizá alguno de nosotros ha estado escuchando solamente quizá unos 3-4 temas hasta ahora. Entonces, mis hermanos, allí en Mateo 13, el versículo 23, veamos lo que nos dice, hermano, por favor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hemos leído este texto y lo hemos escuchado muchas veces, mis hermanos, pero el texto tiene una enseñanza bien clara y es la siguiente. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, teniendo en cuenta, mis hermanos, que desde el capítulo, del versículo 4, nos viene diciendo que fue sembrado sobre la tierra algo, y el versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino, y eso es lo que ha sido sembrado sobre nosotros, cuando se nos hizo partícipes, cuando se nos mostró, cuando se nos da el conocimiento que el Mashiach es la luz para las naciones, y que en él entramos a la promesa del Padre para ser llamados de su nombre. Esa palabra llega a nosotros, llega al corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos. Y es ahí cuando él dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye. Y vamos a encontrar muchos versos en la Biblia, mis hermanos, que nos dicen, el que tenga oídos, oiga. Y de la misma manera, mis hermanos, dice ahí en Hebreos, que ya es un texto que lo conocemos mucho, en Hebreos 3, y nos está haciendo el llamado siempre, siempre, siempre el Padre nos está haciendo ese llamado. Es Hebreos 3:15, donde nos dice, Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y con respecto a esto, mis hermanos, en el versículo 12, nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Ahora, en el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 2, mis hermanos, nos dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y vemos, mis hermanos, que ellos no fueron ajenos a esto, pero nos dice claramente que endurecieron su corazón. Lo endurecieron. Y Hebreos 4:1 me dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces, mis hermanos, desde Mateo 13:23, cuando nos dice, el que oye y entiende la palabra. Entonces ahí cuando leemos en Mateo 13:24, el llamado es no solamente a oír, mis hermanos, sino a entender su palabra. Pero eso no depende del hermano pues que esté predicando o del hermano que llama todos los días. Eso depende, hermanos, de la forma como nosotros recibamos la palabra. Y depende también de la comunión que nosotros tengamos con esa palabra. Teniendo en cuenta, mis hermanos, que en Juan 6:63 dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero esas palabras llegan a ser espíritu y vida a nosotros, mis hermanos, cuando al oírlas hacemos el esfuerzo, nos esforzamos para entenderlas. Entonces, mis hermanos, teniendo la promesa de Isaías, donde dice que también para nosotros hay ese llamado que está el llamado que está en Isaías 43:7, nos dice en Juan 1:12, mis hermanos, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, mi hermano. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y pueda que nosotros estemos hoy aquí, mis hermanos, pero él nos dice que no haya en vosotros corazón de incredulidad. ¿Por qué, mis hermanos? Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales, y nos dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y es ahí, mis hermanos, cuando entendemos que el proceso que hay en nosotros, el proceso que existe en nuestra formación para llegar a la estatura que el Padre quiere, no es algo que dependa de lo que yo quiera en mi vida, hermano. No es de lo que yo quiera hacer para mañana. Yo puedo decir de que mañana quiero hacer esto y aquello, pero si el Poderoso no me lo permite, no lo voy a hacer. Y si el Padre lo permite, lo voy a hacer. Por eso, mis hermanos, nosotros podemos leer en Efesios el capítulo 2. Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias, mi hermano. Claramente nos dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Leíamos nosotros ahorita, mis hermanos, en Juan, donde dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y ahora aquí nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y recordamos la promesa de manos de Isaías 43:7. Vamos a recordarle, hermanos, para que sepamos qué es lo que quiere hacer el Padre y lo que está haciendo de nosotros. Dice así, a los llamados de mi nombre, para gloria mía primero los he creado, los formé y luego nos hace. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros creemos, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí es cuando dice que nos da la potestad de ser hechos hijos. No es antes, mi hermano. Yo puedo escuchar su palabra, puedo escuchar 1, 2, 3, 4, 5 temas, pero si en mi corazón hay incredulidad, mis hermanos, si no obro por fe, y si no comienzo a buscarle como Él quiere que le busque, para poderle adorar como Él quiere, como dice Juan 4:24, Elohim es espíritu, y nos dice, y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, mis hermanos, parte del propósito de esa formación que Él está haciendo, mis hermanos, es para que podamos adorarle como Él quiere que le adoremos, en espíritu y en verdad. Pero si nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, queremos o decimos, sí, yo creo, yo no le puedo adorar de ninguna manera. Por eso Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3:4 dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach. Y nos dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Mashiach Yeshua. Entonces, mis hermanos, vemos que toda esta obra la hace de acuerdo a la promesa que leíamos en Isaías 46, donde dice, no es solamente que salves a la casa de Israel y de Jacob, sino también que vayas al resto de las naciones del mundo, que le sea luz a ellos. Ahora, mis hermanos, mire cómo nos dice Santiago 1:18, por favor. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias, mi hermano. Entonces, en ese proceso del que venimos hablando, mis hermanos, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y recordemos, mis hermanos, que él allá en Hebreos 1:2 dice, en esos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vamos a lo que el Hijo dice, y tomamos nuevamente Juan 14:24, Él claramente dice, las palabras que yo os hablo no son mías, sino del que me ha enviado. Y teniendo en cuenta lo que dice Juan 14:24, Juan 6:63 dice, las palabras que yo os hablo, Juan 6:63, mi hermano Isma, por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gracias, mi hermano. Si nosotros pensamos un momento cómo es que Él comienza a formarnos o cómo es que Él nos está creando para llegar a hacernos, para que seamos hechura, nos dice aquí en el 18, en Santiago 1:18, el que leíamos antes, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora, cuando el Mashiach se refiere a sus palabras, Él dice claramente así, el Espíritu es el que da vida. Y nosotros encontramos en Juan 4:24, mis hermanos, la expresión que hace un momento el versículo que hace un momento citábamos, donde nos dice así, mis hermanos, Juan 4:24. Elohim es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, si yo me regreso un poco al versículo 23 en Juan capítulo 4, me va a decir así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, mis hermanos, en ese proceso que el Padre está haciendo sobre nosotros, lo que Él busca es lo mismo que Él está haciendo, mis hermanos. Esos adoradores que Él busca, mis hermanos, no los puede encontrar afuera en el mundo. ¿Por qué? Porque en Efesios 2, 1 y 2 nos dice que estábamos muertos. Entonces, dentro de los muertos, claramente sabemos que Él dice, porque Elohim no es un Elohim de muertos. Entonces, mis hermanos, para que hayan verdaderos adoradores, Él los tiene que formar, los tiene que hacer. Por eso dice a los llamados de mi nombre. Y aquí en Santiago 1:18 claramente me está diciendo, Él de su voluntad me hizo nacer por la palabra de verdad. Y si nos acordamos un momento, mis hermanos, de Juan 13, de Mateo 13, nos dice que lo que fue sembrado a nosotros fue la palabra, pero hay que tener dos cosas claras. Es necesario no solamente oírla, mis hermanos, sino entenderla. Ese es el propósito que el Padre tiene en nosotros. Ahora, mis hermanos, miren lo que nos dice Efesios 4. Efesios 4, del versículo 17 al 24. 4, 17 al 24. Teniendo en cuenta que Él, por su voluntad y por medio de la palabra, nos hace. Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al Mesías, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias, mi hermano. Entonces, teniendo en cuenta que venimos siendo por su palabra, por su voluntad, Él nos viene haciendo, nos dice, esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles. Una cosa es que el Padre nos llame, una cosa es que nos quiera formar, crear y hacer, pero una muy diferente es que nos obligue a que estemos ahí, mis hermanos. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga. En el momento que Él hace el llamado, listo, yo escuché, ya entiendo que Él dio a su Hijo Mashiach para que pues yo sea salvo, entiendo todas sus promesas, y todas estas cosas, listo, las tengo claras. Pero Él me dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Eso ya no tiene que estar en nosotros, mis hermanos, porque claramente leíamos en Hebreos donde nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y también nos pide, nos enfatiza que no haya corazón de incredulidad, que no haya ese corazón de incredulidad, hermano, donde su palabra no pueden crecer, no se puede formar. Entonces nos sigue diciendo, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso nos puede suceder a nosotros, hermanos, si no procedemos en fe, si no creemos estas cosas con fe. Nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, mis hermanos, vemos que no es solamente tener la promesa y decir sí. Ya conozco, ya me llamó, ya estoy en su palabra, ya digo soy criatura nueva, ya estoy andando en vida nueva y todas estas cosas. Porque el llamado es otro. Él dice, despojaos. Mi hermano Francisco, ¿puede llamar al hermano Sebastián, por favor? Sebastián Jiménez. Gracias, mi hermano. Hermanos, pregunto, ¿hasta este punto me he hecho entender? Para las hermanas que están allí donde mi hermana Varinia, ¿está claro o hay algo que repetir? Bien, mis hermanos, entonces, vamos en el versículo 22, donde nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que en ese hombre es que vivíamos cuando en Efesios 2, 1 y 2 dice así, y él os dio vida a vosotros. Eso era lo que leíamos en Efesios 2, ahí en el capítulo anterior. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ese hombre con el que vivíamos allá, mis hermanos, ese hombre es el que está viciado. Y por eso él nos dice, despojaos de ese viejo hombre. Para ver un poco eso, mi hermano Isma, por favor, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Gracias, mi hermano. Y si nosotros del mismo capítulo de Colosenses 3 leemos desde el versículo 5, mire cómo nos dice ahora, mis hermanos. Teniendo en cuenta que él nos está pidiendo que nos despojemos, él sí está haciendo una obra en nosotros. Y él la hace, mis hermanos. Pero es parte importantísima en nuestras vidas entender que depende de la decisión que yo tome en el momento que recibo su palabra. Pueda que yo solamente quede como el pueblo de Israel, en el proceso, por ser duro de cerviz. Por eso, hermano Isma, le invito a que nos lea Colosenses 3, 5 al 9 nuevamente, por favor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Gracias, mi hermano. Entonces, claramente entendemos, mis hermanos, de qué se trata ese viejo hombre. Y de nosotros depende, hermano. Dependerá de mi amigo, del vecino, del hermano que predica, dependerá del Mashiach que nosotros nos despojemos de ese hombre. Teniendo en cuenta, mis hermanos, que la parábola del sembrador dice, el que escucha la palabra, la oye y la entiende, este es el que da fruto. Si yo comienzo a entender su palabra, mi hermano, y comienzo a entender para qué es que él me llama, entonces voy a despojarme poco a poco con mis hermanos. Dice, si ya robaba, no robaba más, si tomaba, no tomé más, si mentía, no mienta más, si era fornicario, pues no lo haga más. Entonces, hermano, es una decisión que voy tomando yo a diario, eso no es de en un chasquido de dedos y se terminó, no, mis hermanos. Por eso nos dice, no endurezcáis vuestro corazón. Pero si en algún momento yo llego a quedarme en un pecado, estamos en Colosenses 3, 5 al 9, mi hermano. Si yo llego a quedarme en algún pecado, mi hermano, si yo llego a quedarme en algún pecado, En ese momento se comienza a endurecer mi corazón, se vuelve incrédulo. Y si infringí el mandamiento y un poquito, de aquí a mañana lo infrinjo más, y de aquí a mañana ya no infrinjo solamente uno, sino que infrinjo dos. Y pasado el tiempo, el Padre me ha dado a mí el espíritu de error y me pasa exactamente igual que el pueblo de Israel. Termino separándome y en lugar de llegar a ser hechura suya, como decía el verso, en el verso 6, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, mis hermanos, volviendo al texto donde estábamos, que es Efesios 4, teniendo en cuenta el proceso que Él quiere hacer en nuestra vida, dice así el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí es, mis hermanos, donde se está sembrando, donde Mashiach, donde el Padre están poniendo su palabra. Es en nuestra mente. Si nosotros nos damos cuenta, ese proceso se hace en nuestras vidas, mis hermanos, pero no por eso usted se va a volver más gordito, o más flaco, o más alto, eso lo entendemos, mis hermanos, sino que son nuestros pensamientos, nuestros deseos, y sobre todo, aquello que nosotros sentimos, por pequeño que sea, las intenciones del corazón, mis hermanos, son las cosas que tienen que comenzar a cambiar. Si realmente ese proceso se está llevando a cabo en mi vida, todas estas cosas van a cambiar. Y no porque yo quiera, sino porque he oído con fe. El que tiene oídos, oiga. Dice que a ellos también se les participó de todo esto, pero no les hizo, no les sirvió, dice allá en Hebreos 4:2, porque no se les acompañó, no les fue acompañado con fe. Ellos preguntaron, ¿está Elohim en medio de nosotros o qué? Viendo todas las obras que Él hizo ahora, nosotros viendo todo lo que el Padre hace por nosotros, nosotros tenemos que proceder de la misma manera como Él quiere, con fe. Y nos sigue diciendo aquí en Efesios 24. Y dice así, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál hombre, mis hermanos? Hermano Isma, por favor, el versículo 24 nuevamente. Y el 25. Efesios 4, 24 y 25, por favor. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gracias, mi hermano. Entonces, claramente nos dice, 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim, no según la voluntad de mi hermano Francisco, no creado según mi voluntad, no, mis hermanos. Es según la voluntad de Él, como Él quiere que sea. Por eso nos dice en Santiago 1.18 claramente, por su voluntad. Y digámoslo así, que la regla que Él toma o el manual que tiene en su mano, Santiago 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y eso fue lo que sembró en manos de nuestros corazones, según lo que dice en Mateo 13. Eso es lo que Él siembra. Ahí está la buena nueva. Nos comienza a alumbrar, porque dice que Él mandaría a su siervo, Él mandaría a Mashiach como luz de las naciones. Y nos dice, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis hermanos, por eso claramente entendemos, es por su palabra. Nos hizo nacer por la palabra. Y es su palabra, no es la mía ni la del hermano, es su palabra. Y por eso nos sigue diciendo el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí, mis hermanos, es donde nos comienza a formar. Nos comienza a formar un solo cuerpo, y ese cuerpo vamos a leer más adelante, mis hermanos, que es el cuerpo de Mashiach. ¿Cómo nos crea, mis hermanos? Colosenses, ya vimos que por su palabra nos hace nacer. Colosenses 3:10. Y 12. 3, 10 y 12. 3, 10 y 12. Sí, mi hermano. O 10 al 12. Sí, mi hermano. 3, 10. Sí, al 12, no 10 y 12. 3, 10, 11 y 12, entonces, mi hermano. y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que el Mesías es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, mi hermano, gracias, dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, y nos damos cuenta, mis hermanos, que el que lo crea es el Padre, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, nuevamente, hermanos, encontramos aquí lo que sucedió en Génesis, y lo que siempre él ha hecho con su nueva creación. Cada vez que aparece una nueva creación, él hace esto. A imagen suya lo creó. Él crea las cosas a imagen suya. Y dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y vemos, mi hermano, que ya no se va creando, ¿no? Ya no se está formando, sino que se va renovando por medio de su palabra, porque nos dice claramente, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Elohim. Por eso dice a los llamados de su nombre. No son todos. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos de Elohim, ¿cómo son? Santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, mis hermanos, claramente vemos que esa obra comienza a formarse en nosotros, pero vuelvo y repito, mis hermanos, no es algo que el Padre obligue en nuestros corazones. El Padre no nos obliga. Pregunto, mis hermanos, ¿hasta este punto está claro? ¿Me he hecho entender o hay alguna incógnita? Hermano Filiberto, la pregunta es que si somos llamados por él. Claro, mi hermano. Esa es la promesa que encontramos en Isaías 49 y en Isaías 42, donde nos dice que vendría, sobre todo en Isaías 42, 5, 6 y 7, hermano. Estamos hablando de esa promesa, de la que se hace ahí en Isaías 43, 7, donde dice, a los llamados de mi nombre los formé, los creé y los hice. Hermano Filiberto, y veíamos que el pueblo de Israel no fue hecho, fue solamente formado y creado. No llegó a ser hecho. A diferencia de lo que estamos leyendo aquí, que dice que el Padre hizo un nuevo hombre a su imagen y que nos debemos revestir de ese hombre. Y la promesa que encontramos ahí en Isaías 42, mi hermano, donde nos dice, se la leo directamente, mi hermano, Isaías 42, 5, 6 y 7. Nos dice así, hermano Filiberto. Dice, así dice Yohei Elohim, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yohei Bahei, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿De quién está hablando, mi hermano? El versículo 1 me dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Entonces, mi hermano, exacto, esa es la promesa que nos está dando el Padre. Nos iba a llamar, claro, somos llamados en Mashiach. Él nos hace llamado. Ahí somos incluidos nosotros, hermano. Y decíamos claramente, sí, Él nos hace ese llamado, nos da la oportunidad, nos comenzó a formar. ¿Cómo podemos que, mi hermano? ¿Cómo nos damos cuenta que somos llamados? Porque en Efesios nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el compromiso, hermana Marisol. Después que somos llamados, ese es el compromiso. Prepararnos día a día. ¿Pero cómo nos damos cuenta que somos llamados? Mi hermano, porque la palabra que Él predicó, su palabra, su lenguaje, todo lo que Él vino a hacer y todo lo que vino a dar, se le es dado a Filiberto. El Padre se manifiesta hacia nosotros, mi hermano. Le comenzamos a conocer. Y a nosotros se nos ha manifestado. Hemos conocido su lenguaje. Hemos conocido sus requerimientos. Hemos conocido su Ruá. En todas las cosas que hemos estudiado, mi hermano. Nos ha dado sabiduría, entendimiento, inteligencia. ¿Vas a escribir algo más, hermano Filiberto? Claro, mi hermano, estamos aquí porque Él nos llamó. No es que yo haya querido. ¿Sí me entiende, mi hermano? Él nos llamó. Y en su misericordia y en su amor, Él nos mostró su piedad, su perdón. Se lo mostró a Francisco, se lo mostró a Marisol, a Varinia, a las hermanas o a la hermana que está con Varinia, a Leslie, a Sebastián, a la hermana Rebeca, a Carlos, a Alex, a todos los que estamos aquí, hermano. Él dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Por eso, mi hermano, cuando tenemos la oportunidad de conocerle como le estamos conociendo, mi hermano, por medio de su palabra comienza a formarse en nosotros como espíritu y vida, mi hermano. De lo contrario, usted se dará cuenta que muchas denominaciones y muchas personas sí, leen y leen y leen, pero no entienden, mi hermano, porque se cumple lo que dice en Corintios. Hay un vuelo puesto, tanto para los judíos como para los que no lo son. Pero si no le buscan como es, y si no escuchan su palabra, mi hermano, por eso la pregunta de Juan 8:43, hermano Filiberto, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él le responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Y él le está diciendo, si oyeres hoy su voz, mi hermano, si le oyes hoy, no endurezcas tu corazón. Y eso es lo que Él nos está permitiendo en estos días, en estos meses o en este año que llevamos nosotros. Nos ha permitido oír su voz. Entonces, hermano Filiberto, lo que queda para nosotros es lo que Él nos dice. Revestíos del nuevo hombre, el que Él ha creado. Y lo ha creado en justicia, en santidad y verdad. ¿Cómo sabemos que esto está sucediendo, mi hermano? Por lo que leíamos en Santiago 1.18, vuelvo y repito. Porque allí en Juan 1.13 dice, a los que creen, recuerde, hermano, lo que dice Juan 1.13, a los que creen, les dio el Padre, no nadie más, hermano, les dio la potestad de ser llamados hijos. Y nos dice que no es voluntad de un predicador, no es voluntad de una congregación, ni mucho menos es voluntad de mi padre o mi madre, sino que es por su voluntad. Nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Entonces sí, mi hermano, es por su voluntad que Él nos tiene aquí. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, por la palabra de verdad. Podemos ver otro texto al respecto, mi hermano, y está en Santiago 1, 16 y 17. Mire cómo nos dice ahí mi hermano Isma, por favor, Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, mi hermano. Nos damos cuenta, mi hermano, que todo proviene del Padre. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, mi hermano, no podemos decir que es por mi voluntad o porque es que yo escuché y uy, sí, yo quise entender. No, mi hermano. Es porque el Padre nos quiere tener acá. Pero por eso les digo, mis hermanos, ya depende de lo que hace Enrique Soto de aquí en adelante. Ya conociendo, ya sabiendo que el Padre lo está, primero lo hace nacer. Luego le dice, revestíos, fórmese. El propósito es que nos hace a su imagen conforme a su semejanza. Ya depende de mí, por eso él siempre lo repite y lo pone como ejemplo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que no haya corazón de incredulidad de ninguno de vosotros, sino al contrario, exhortándoos unos a otros. Como nos decía Colosenses, les leo, mis hermanos, lo que estamos leyendo en Colosenses. Decía, vestíos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 14 y 15. Mi hermano Filiberto, ¿ya queda un poco más claro? Bien, mi hermano. Volviendo entonces al llamado que él nos hace, ¿cierto? Nos dice revestíos. Y sobre todo el versículo que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente? En ese proceso. Cuando él dice, los llamados de mi nombre los formo, los creo y los hago. Veamos lo que nos dice Romanos 12:2, mis hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mi hermano, Romanos 12:10, hermana Varinia. Romanos 12:10. 12:2, perdón, Romanos 12:2. Nos dice así, teniendo en cuenta el verso que nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿para qué, mis hermanos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim agradable y perfecta. Leo hasta el 9, mis hermanos. Leo del 3 al 9 lo que nos sigue diciendo, parte de esa formación que él está haciendo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Leo el versículo 5 nuevamente. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach, y todos sus miembros los unos de los otros. Antes, cuando yo, Enrique Soto, estaba muerto en mis delitos y pecados, mis hermanos, yo no era cuerpo de nadie. Yo no era miembro de nadie. No había sido formado en nadie. No formaba parte de nada ni de nadie. Pero en este momento que el Padre me ha llamado, Él me dice, digo, mis hermanos, antes que el Padre me llamara, yo no formaba parte de ningún cuerpo. Yo estaba muerto. Pero en este momento, cuando el Padre me llamó, cuando me crea, me forma, ya soy parte de, soy parte del cuerpo de Mashiach. Y en ese preciso momento es cuando Él dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, revestíos del nuevo hombre, creados según, conforme a la imagen de, del que nos hizo nacer por su palabra. Y volviendo a Efesios, mis hermanos, íbamos en 2:5 en la lectura hace mucho rato, ahora vamos en Efesios 2:6-8. 2:6-9, mis hermanos, vamos a leer. Efesios 2:6-9, hermano Isma. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, mi hermano Ibra, y gracias por la alegría que tiene. Entonces, mis hermanos, vemos que todo esto que está sucediendo no es por otra razón, mis hermanos, que para mostrar que nos dice en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach Yeshua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. 9. No por obras para que nadie se gloríe. Teniendo en cuenta, hermanos, esto, mis hermanos, vamos a leer el 10, trayendo a nuestra mente todo lo que hemos leído antes. Versículo 10, mi hermano Isma, por favor. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel llegó hasta ser creado y formado, pero no llegó a ser hecho. Porque dice, recordamos lo que leíamos al principio, les dio leyes para muerte, no les dio oídos para oír ni ojos para ver. No les permitió tener entendimiento. Eso lo leíamos allá en Deuteronomio 29:4 y en Ezequiel 20:25. Y también podemos leerlo en el Salmo 104, si no me equivoco es el 29, cuando dice, les quitas tu espíritu y dejan de ser, vuelven al polvo. A nosotros, mis hermanos, nos dice, por su palabra nos hizo nacer, y nos dice, revestidos del nuevo hombre, creado conforme a la imagen de aquel que lo creó, ahora nos dice, porque somos hechura suya, mis hermanos. Ya somos hechura de Él. Creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y leemos, mis hermanos, el versículo 16, del 14 al 17, perdón. Efesios 3, 14 al 17, hermano Isma, por favor. Efesios. Sí, mi hermano, Efesios 3, 14 al 17. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Sígueme, mano, por favor. Y de conocer el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, mis hermanos, no sé si hasta este punto hayamos entendido lo que el Padre quiere hacer en nosotros. Lo que el Padre quiere ver en nosotros, mis hermanos. No es un pueblo rebelde ni duro de cerviz, no, mi hermano. Es un pueblo que se ha entendido, como dice aquí. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Mashiach, que excede a todo conocimiento. Antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora él dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que él por su palabra nos hizo nacer, nos forma, nos hace parte del cuerpo de Mashiach, y en él, en Cristo, nos hace para buenas obras. Y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. Primeramente, hermanos, en la iglesia que somos nosotros, en Mashiach Yeshua por todas las edades, por los siglos de los siglos. Ahora, mis hermanos, veamos lo que nos dice Segunda de Corintios 5, creo que 16, mi hermano Isma, por favor. Si tienes 5:16 Corintios. Perdón, hermano, es Segunda de Corintios, lo vamos a leer desde... Había dicho primero, primera o segunda. Es segunda, hermano, qué pena, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, hermano. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si al Mesías conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, mi hermano. Entonces, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Mashiach conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Elohim rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Mashiach, reconciliaos con Elohim. Reconciliaos. Entonces, mis hermanos, todo este proceso que el Padre hace, todo este llamado que Él hace, viene, no podemos decir que a terminar, pero el propósito final, mis hermanos, es que nosotros tengamos no solamente el conocimiento, como leíamos antes, o entender la anchura, la profundidad, todo lo grande que es lo que Él nos ofrece, sino que seamos esas personas o esos hombres o esos hijos que tienen el ministerio de la reconciliación. Conforme Mashiach vino y reconcilió, ahora Sebastián, Manuel, Leslie, Isma, Paola, Milés, Varinia, todos mis hermanos, Enrique, todos nosotros, mis hermanos, tenemos ese ministerio en nuestras manos. Pero todo depende si realmente venimos en ese proceso, si hemos sido hechos. Y vuelvo y repito, mi hermano, si en el camino nos quedamos solamente como le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no pudo, no llegó, pero a nosotros se nos encarga. Si oyerais hoy su voz, mis hermanos. Muchas veces en nuestro corazón decimos, bueno, un tema más. O quizás decimos, ah, eso ya lo habían predicado. O decimos, ah, sí, tal tema es fácil. Pero realmente, mi hermano, Mateo 13:23 me dice, el que oye y entiende la palabra. Y todo eso que hace el Padre, mis hermanos, es para que nosotros lleguemos al conocimiento pleno. Por eso Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, no es otra. Que te conozcan a ti el único y el verdadero, y a tu Hijo, Mashiach Yeshua, a quien has enviado. Entonces, mis hermanos, para terminar con esto, con este estudio, mis hermanos, vamos a leer por último el versículo Efesios 4:11 al 16, mi hermano Isma, y con esto terminamos. Y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros líderes y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, el Mesías, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recordándolo con esto, mis hermanos, que claramente Juan dice, Elohim es amor. Entonces, mis hermanos, por el tiempo prestado les agradezco y pues que el Poderoso nos ayude a meditar en todo esto, mis hermanos. Shalom y gracias. Muchas gracias, mi hermano.